Padre, aunque ellos en el mundo estén, no te pido por el mundo, yo te pido por ellos. Ha llegado la hora en que me glorifiques, para yo glorificar tu santo nombre. Y con el poder que tú me has regalado, dé también a mis hermanos vida eterna. Padre, porque te amo, conozco cuáles son tus designios, que todo hombre te conozca y te adore. Yo he cumplido tu querer, mi Padre amado. Ahora, Padre, glorifícame ante ti. Pero antes te suplico, únelos, porque el odio y la violencia han destrozado, la hermandad y entendimiento han roturado. Padre mío, te lo ruego, únelos, únelos. Padre, ellos no son del mundo como tú, y yo tampoco somos del mundo. Santifícalos por siempre en la verdad. Otra cosa no he hecho que a ti manifestarte, a los hombres confundidos de este mundo. Tuyos son y lo serán aunque te oculten, les he dado tu palabra a conocer. Padre, yo por ellos te ruego, pero no por el mundo, como tú me encomendaste su cuidado. Tuyos son y por ser tuyos también míos, por favor presérvalos de todo mal. Pero antes te suplico, únelos, porque el odio y la violencia han destrozado, la hermandad y entendimiento han roturado. Padre mío, te lo ruego, únelos, únelos. Padre, ha llegado la hora en que me glorifiques, para yo glorificar tu santo nombre. Padre, cuando estuve en el mundo, ninguno fue perdido, solo el hijo que escogió la perdición. Pero ahora, cuando voy a estar ausente, vela tú por ellos, Dios de gran amor. Padre, ellos no son del mundo, como tú y yo tampoco. Santifícalos por siempre en la verdad. para que anuncien al mundo tu reinado, reino de justicia y paz y libertad. Pero antes te suplico, únelos, porque el odio y la violencia han destrozado, la hermandad y entendimiento han roturado. Padre mío, te lo ruego, únelos, únelos. Padre, yo por ellos te ruego, como tú me encomendaste su cuidado, ahora sigue tú velando en mi ausencia. Haz que los que me has dado estén junto a nosotros, para que contemplen mi gloria, Señor, la que es tuya y me has participado antes de que hicieras toda creación. Padre, ha llegado la hora en que te glorifique, para yo glorificar tu santo nombre, y con el poder que tú me has regalado, de también a mis hermanos vida eterna. Pero antes te suplico, únelos, porque el odio y la violencia han de...